¡Ey, que hay coba loco, tío! ¿Qué pasa, Cretorcillo? ¡Se quema! Traemos una oferta exclusiva que cambiará sus vidas. Deshágase de su MC Underdown, basta de mentiras. Inigualables en shows, imbatibles en lonas. Personas tienen flow, traemos el flow en persona. Poner valor a semejantes rappers sería un desprecio. Rebosan calidad, pero no tienen precio. Sentaos a gusto, disfrutad este spot inédito. Puede pagar su producto con su tarjeta de... Aparta tus cuentas de crédito y tu reembolso. Date cuenta, no das crédito. Tenemos rent tu bolso sin munición en la nación. Siendo muy minuciosos, minimizando lo masivo, masiva, menudo acoso. No es que seamos ladrones, es que somos muy curiosos. Apariencia de osos pardos fingiendo ser amorosos. Jugando con gusto, sin hacer busto. Me llevo todo como a un gusto, tembla de susto. Para sustos los exámenes, ¿qué tal tú por la uni? Tengo tanto que contarte que no lo vas a creer. En la manifa del Alonce me dijeron que fue a Duriz. No sé, pero a aquel belcha le huele la cara a pies. Pues yo sigo aquí entero, de pies a cabeza. Pero las greñas y las sentadas veo que no te las quitas. En el bar verás las noticias de Mediaset. Si Barberá muere de calores, no le importa ni a Rita. Recalde, Mugia, Basauri, están en el contar. Casada, Santucci, Zavala, están en el contar. Río Hardcore 480, están en el contar. Si nos buscas, nos encontrarás en cualquier lado. Bilbao en el contar. El rap en el contar. Coba y Creto, estamos en el ajo. Todos juntos, todos juntos, Oye, Coba, no echas de menos las quedadas con nosotros. Al menos espero que no te hayas olvidado de mí. Así que quiero que este tema quede todo guapo. Y aunque no te mole nada, espero que tú me digas que sí. Si necesito decírtelo, entonces no me conoces. No se puede juzgar un libro solo por el prólogo. ¿Cómo os voy a olvidar si no se olvida un rapero? Os llevo dentro del cerebro, que soy psicólogo. Yo hago bellas artes y mi arte es bello. ¿Qué me dices, loco? ¿Estás hablando en serio? Si yo creía que no teníais que estudiar en tu gremio. Te estás equivocando con los de magisterio. Puf, pis, pichis, apetece ternera. Podría desguazar a versos a cualquier parcela. Estamos en medio de una era que no razona. Pero yo, antes de rapero, soy buena persona. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Recalde, Mugia, Basauri, están en el contarro. Casala, Santucci, Zavala, están en el contarro. Río Hardcore 480, están en el contarro. Si eres como nosotros, levántanos esas manos. Cualquier raza, cualquier etnia, todos humanos, cualquier casta, cualquier creencia, todos hermanos. Aunque no estén por difuntos en medio de este asunto. Punto y coma, que la coman, que vamos a levantarnos. Eres un friki de mierda, un sobrevalorado, que vas de juegos de palabras que son mazo improvisados. Y lo son, y te respondo, así te queda claro. Mira, si me tienes miedo, que te pones de jurado. ¿Qué más da llegar a finales o que caiga en filtros? Que humillar a freestylers se convierta en favorito. Nos conocemos de hace poco y ya compartimos micro. Decidnos si acaso eso no merece un grito. Bueno, loco, pues eso, que me alegro de que vaya todo bien. Como digo, tío, aquí sigue todo igual. El acero con su misma sudadera, Cross igual de loco, Ale igual de bueno, Secreto igual de friki. Ya ves, hermano, lo único claro es que aquí rap hasta la puta tumba.